El señor que nos dio la lista de Guillermo Avendaño. Bueno, Guillermo es casado, padre de 7 hijos, es químico y licenciado en bioquímica por la Universidad de San Luis, con especialidad en bacteriología clínica por la Universidad de Buenos Aires. Ha realizado un curso de medicina internacional de micología médica para graduados en el Centro de Micología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Publicó en la revista argentina de Inmunología sobre la variación de la microflora micótica domiciliaria en la ciudad de San Juan y su relación con la patología alérgica en niños. Es director del Laboratorio de Análisis Clínicos CIMAC, Centro Integral de Medicina de Alta Complejidad en San Juan. Director del Programa de Prevención de Infarto en la Argentina, capítulo San Juan. Tiene curso de posgrado en Bacteriología Clínica de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2004. Curso de posgrado en Virología de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2005. Disertante del primer curso de posgrado en Bioética de la Universidad Católica de Cuyo en el año 2005. Fue profesor titular de la Cátedra de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Cuyo. Es especialista en bioética personalista de la Universidad Católica de Cuyo, año 2014. Ha realizado múltiples estudios de investigación clínica. Elena Bassi, de Bariloche, es casada, madre de 3 hijos, es licenciada en Ciencias Biológicas con orientación en zoológica. ¿Así? ¿Era así? En la actualidad trabaja en la formación, asesoramiento y entrenamiento del personal del Laboratorio Especializado de Bahía Blanca. Desde enero del año 2013 trabajó desde enero del año 2013 trabajó en el Laboratorio Especializado del Sur, de acá, de la ciudad de Bariloche, para realizar estudios citogenéticos con fines de diagnóstico. Ha ejercido la docencia e investigación durante varios años y trabajó en el montaje, puesto en funcionamiento y dirección de varios laboratorios. Buenas tardes. Vamos a conversar. Primero voy a hablar yo y después espero que pregunten. Sobre lo que nos puede decir, algunos aspectos de lo que nos puede decir la biología para poder asegurarnos cada vez más desde cuándo estamos en presencia de un ser humano que está desarrollándose. Bueno, la palabra divina, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, llama a la existencia a cada uno de los hombres, le dona el ser y el existir a cada uno, invitándole a conocerle y amarle libremente. Por indicación de esa llamada a existir en comunión con él y con los demás hombres, cada ser humano es dotado de la libertad y de este modo capacitado para responder a la llamada de amor que le pone en la existencia. La biología humana pone de manifiesto que la relación con Dios está inscrita en la biología de cada persona y en la estructura misma de la transmisión de la vida humana. Por ello, también, esta transmisión de la vida es como un nudo que no se puede deshacer, que entrelaza la alianza de amor creador de Dios y la expresión corporal del amor de los padres con la fecundidad de engendrar al hijo. En el proyecto del creador está que a los seres vivos, a diferencia de los seres inertes, la palabra les pertenece. Se constituyen como individuos desde un material de partida, el DNA, que es un material informativo. El genoma que heredan, el material de partida para constituirse como individuo y vivir, contiene un mensaje escrito como secuencia de nucleótidos del DNA en un soporte material que son las moléculas de doble hebra del DNA empaquetadas formando los cromosomas. El orden o secuencia del nucleótido del DNA en cada uno de los cromosomas supone un primer nivel de información genética o mensaje genético. Las dos copias de estos cromosomas, una procedente del padre y otra de la madre, constituyen el patrimonio o dotación genética propia de cada especie. El texto genético, el contenido inmaterial del mensaje, dice pertenencia a la especie y dice identidad biológica del individuo que ha heredado ese material concreto de unos progenitores concretos. La información genética que se transmite en la reproducción, el genoma compuesto por el aporte paterno y materno, es como el texto hablado y la partitura musical de una obra, una magnífica sinfonía de la vida. Si nosotros pudiéramos representarlo esquemáticamente, podríamos decir que lo que estamos mencionando, ya lo vamos a ver enseguida con la doctora, pero mucho más detallado, pero para traer ahora a referencia solamente que en la célula, puede ser una célula somática, somática es del cuerpo, cualquier célula va a tener un número determinado de cromosomas que corresponde a la especie, y esos cromosomas tienen un material genético que está constituido por nucleótidos que se llaman, son bases que están señaladas ahí como TACG, timina, adenina, citosina, guanina, quiere decir. Son esas cuatro las que forman todo el código. Son millones y millones de secuencias de esas ATCG, cada una enfrentada entre sí para mantener toda una secuencia. Eso, en definitiva, ¿para qué es? Para que esa lectura del mensaje que está escrito de ese modo, ese código, ese es un lenguaje especial, un lenguaje biológico, pueda después traducirse en lo que va a ser operativamente ejecutado, que es a través de las proteínas. O sea, las que van a mandar todo, en definitiva, van a ser las proteínas. Las proteínas van a ser un producto de una orden genética. ¿Entiendes? Esas proteínas van a estar activas en la medida en que los genes digan, produzca tal cosa. Y en la medida que se silencien, van a decir, no se produce. La naturaleza prepara siempre con perfección los procesos biológicos, especialmente en la transmisión de la vida de todo viviente. En los mamíferos, el organismo de la hembra permite el reconocimiento de los gametos y la relación materno-filial de la progenie. La fisiología de la reproducción muestra la diferencia esencial entre la reproducción animal y la procreación humana. En la reproducción animal está perfectamente acoplado un ciclo cerrado y automático. Los desencadenantes físicos del instinto sexual relacionados a los periodos fértiles de la hembra establecen una época de celo que dirime el mantenimiento de la especie. En cambio, la transmisión de la vida humana está liberada de tal automatismo. El hombre, varón y mujer, conocen racionalmente los tiempos fecundos con la señal de la menstruación y los signos de la fertilidad femenina. Y así la unión corporal no está dictada por la biología, sino que incluye una amplia gama de factores humanos que llamamos sexualidad. La unión corporal entre un varón y una mujer es un gesto humano de unión específica que permite el reconocimiento y fecundación de sus propios gametos. Hay quizá acá una coincidencia universal de todas las épocas y culturas, por ser natural, entre la expresión del amor sexuado y la fecundidad. Un único gesto humano permite que engendre entre los cuerpos personales de los progenitores hechos uno solo. El proceso constituyente de cada individuo, el proceso de fecundación mutua de los gametos de los progenitores, hace que comience a existir un nuevo viviente. Dice su primera palabra y después la segunda y las demás a lo largo del tiempo de esa vida y del espacio de ese organismo en formación y crecimiento. Las palabras, los genes, de ese texto escrito en soporte material, los cromosomas, se van diciendo ordenadamente. Cada palabra del texto se traduce a proteínas que tienen cada una su propia función. La función propia de cada proteína es el contenido informativo de cada gen, ya que la secuencia de nucleótidos del DNA se traduce a secuencia de aminoácidos de la proteína. La coherencia de la palabra genética se manifiesta en el hecho de que la proteína tiene una función que depende de su estructura espacial, y esta depende a su vez de la secuencia de aminoácidos, secuencia que es traducción de la secuencia de nucleótidos. Con la aparición de proteínas, la información recibida de los progenitores se amplifica y retroalimenta. Toda vida es dinamismo. Con el fluir de la vida de cada individuo se genera una información epigenética, que no está inscrita en los genes, sino que aparece con el desarrollo. Esa nueva información se debe a que aparecen moléculas, fundamentalmente proteínas, que dan instrucciones para leer los mensajes escritos en los genes de forma secuencial y armónica, en función de la unidad del organismo como un todo. Las proteínas, aparecidas en un tiempo concreto y en una parte concreta del organismo, dan las instrucciones para que los genes se expresen a través de las interacciones específicas y precisas de algunas de sus regiones, sus zonas concretas del DNA. Además de la aparición sucesiva de moléculas, ocurren cambios sucesivos, tanto en la estructura del DNA, que puede estar más o menos compactado, como en la composición química, un proceso de metilación o introducción de un grupo químico en una de las bases del DNA, la citosina, del material genético que contiene el texto. Es decir, hay unas proteínas que ordenan que se acople un grupo que se llama un grupo metilo, es un grupo chiquitito de una estructura química chiquita, que donde aparece, por ejemplo, una C, la metila. ¿Y qué hace? La citosina metilada se silencia, es como que no existiera. Entonces, es un modo químico de que las proteínas reconozcan que esa secuencia está silenciada y que no trabaje. Después vendrá otra proteína que, por ejemplo, desmetile o metile en otra zona, entonces hará que eso se active de acuerdo a este proceso. Entonces estamos viendo que no es solamente un código genético frío o fijo que está ahí trabajando, sino que además se retroalimenta con su mismo trabajo. Es decir, que además de una genética, hay una epigenética, está por encima de la genética, en el sentido que además colabora con eso, y que de acuerdo al tiempo en que van sucediendo los hechos, va trabajando o va silenciando. Las instrucciones se dan mediante un diálogo molecular DNA-proteína, ya que ambas son capaces de reconocerse con gran precisión e interaccionar de un modo específico. El modo de funcionamiento de la proteína tiene una estructura, ahí está dibujada así, es bastante compleja, tiene una estructura inicial primaria, otra secundaria, terciaria y hasta cuaternaria, que es en el espacio. Y de acuerdo al espacio que forma tiene, es el modo en que trabaja. ¿Cómo trabaja? Por un sistema específico que se llama, o se puede referir al de llave cerradura. Es decir, son específicos y a la vez complementarios. Es decir, que una proteína no va a funcionar en un en un sustrato que no le es específico para ella. De modo que esa interacción de modo específico es que permite hacer los movimientos y los productos tan precisos biológicamente. El diálogo se interrumpe si hay modificaciones químicas del DNA por metilación, ya que la incorporación de grupos metilo a una base citosina situada en la zona de interacción silencia la expresión del gen, pues así impide que ese gen sea reconocido por la proteína que activa su expresión. La armonización de la expresión de los genes es un segundo nivel de información. Es un programa, es decir, una sucesión ordenada de mensajes en tiempo y espacio corporal que permite el crecimiento unitario del individuo como un todo orgánico, sin romper su unidad. El programa de cada animal concreto es uno, único, no se hereda, sino que se genera desde el material genético recibido con un inicio y un final. La emisión total del mensaje dura un tiempo, que es la existencia de ese individuo, desde que empezó este programa hasta que el individuo termina su ciclo. En cada momento o etapa de la vida se expresan unos genes y otros se silencian. Es decir, se permite una parte del mensaje vaya construyendo primero una parte de un tejido, puede ser un tejido circulatorio, puede ser un tejido de nutrientes, después ya puede ser un hueso, puede ser páncreas, puede ser un cerebro o un anticuerpo o lo que sea. El programa de desarrollo, este segundo nivel de información de un animal concreto, no está contenido, sino posibilitado en el texto escrito de los cromosomas heredados de los progenitores. No se heredan, sino que se genera en su concepción el programa. No estamos hablando de los cromosomas, sino que el programa que esos cromosomas expresan. ¿Después puedes hacer una consulta? Sí. Entendiendo el momento de la concepción, cuando se produce la unión de las dos células, ¿ahí hay una célula única? Sí, ahora lo veo. Ah, porque no entendí lo que está por tres. Estamos empezando, entonces eso vamos a llegar dentro de media hora. Es largo, no nada. Pero a eso vamos justamente, porque es lo más importante. Por eso la idea de esto es ir penetrando desde lo exterior hasta llegar a fundamentar el culmen del momento. Pero lo que estoy diciendo es que yo tengo un tipo de célula de la axea que forma el código genético, eso dependiendo de lo que logro entender, de lo que se active o desactive de ese código, da lugar a distintos tipos de tejidos con distintas funciones dentro de y en distintos momentos. Por eso hay un nivel de genes, no lo he mencionado, pero hay niveles de genes que son genes activadores de otros genes y genes represores de otros genes que tienen que ver con esta ventilación. Entonces, por ejemplo, hay un momento donde, ya lo vamos a ver en un video que va a pasar la doctora, que lo habrán visto ustedes en la secuencia del desarrollo, está el embrioncito desarrollándose, pero en un momento empiezan como a brotar los deditos. ¿Y por qué? Porque los genes que están en el tejido del miembro, que apenas es un vástago rudimentario inicial, que no es más que una línea de celular, digamos, empieza a activar genes para producir los tejidos que van a desarrollar el dedo. Y los de al lado no están activados, entonces va a quedar el espacio interdigital. Y los después sí. Entonces es todo una secuencia ordenada de este programa que estamos diciendo. Perdón, quería que lo tomen de mi nombre, para poder entenderlo. ¿Qué es exactamente un gen? Un gen es una secuencia de estos, de ácido nucleico, de estas bases que se llaman TACG. Hay unos 40.000 genes, más o menos, en el código genético, en cada célula, que es una secuencia de miles y miles de moléculas TACG. Entonces, un gen es TACG, TACG, TACG. En cada célula que tengo ahí está eso. Sí. Y cada célula, de acuerdo a eso, va mandando que se produzca tal cosa. Por eso traje este esquemita para ubicarnos más o menos, que es lo que va a mandar. Los genes, en definitiva, son el núcleo. Además, ahí están un poquito estirados, pero se comprime y tiene un, de acuerdo al estado de la división celular, distintos tipos de divisiones celulares, donde se compacta o se desarrolla esa línea de moléculas. Podemos decir que existen dos procesos biológicos de diferente significado. A. Elaboración de una célula portadora del material genético de un individuo que transmitirá su patrimonio genético a la descendencia, contribuyendo con ello a la mitad de la identidad genética del hijo. Estamos hablando de las células que llamamos espermatozoide y óvulo. La elaboración de esa célula portadora del material. Y el otro proceso es la adquisición de la diferenciación y maduración que permite que esa célula alcance capacidad fecundante. Es decir, no solo estas células van a transportar material genético, sino además tienen que poder fecundar, si se fecundan, por un reconocimiento que se llama especie específico donde solamente una a otra pueden activar esa unión. No se une un espermatozoide de otra especie con un óvulo diferente. Una vez que el gameto masculino experimenta la capacitación en el tracto genital femenino, necesita esa capacitación, es decir, el espermatozoide que va ya ha sido eyaculado y está en el tracto, en cualquier parte del tracto genital femenino, pero básicamente en el fondo de saco vaginal y las trompas, tiene que, primero, que haber madurado en el individuo masculino antes de salir, y después necesita una capacitación que va como madurando a medida que va a ir llegando, va a ir transportándose por la trompa. Bien, el reconocimiento entre los gametos se produce a través de una interacción de una enzima, bueno, una que se llama galactositransferasa, que está presente en la membrana externa de la cabeza del espermio, y una glicoproteína ZP3. ZP porque es una proteína de la zona pelúcida del óvulo. Hay una, el óvulo, una vez que es expulsado en la ovulación, es expulsado con una corona, que se llama corona radiata. Es una corona muy amplia que el óvulo está como protegido por esa corona, y además tiene una función muy importante que va a ser permitir, o más bien dificultarle al espermatozoide todo lo posible la llegada. Porque hay miles de espermatozoides que pueden llegar al exterior y solo uno entra. Ahora vamos a ver por qué entra uno solo. Bien, la interacción y reacción química entre ambos gametos da paso a una transformación del espermatozoide. La célula germinal masculina sufre la llamada reacción acrosómica, una exocitosis que le permite liberar el contenido de la gran vacuola del acrosoma. El espermatozoide, además de llevar el material genético, lleva una punta que es como si fuera un taladro químico, que es un acrosoma con enzimas que van digiriendo lo que va dificultándome leer la llegada. Y cuando llega al óvulo, se produce una reacción acrosómica, que quiere decir que es una exocitosis, sale de la célula un material que son enzimas digestivas, no de la digestión habitual nuestra, sino digestión quiere decir que disuelve el material, que le permite ir atrás el núcleo avanzando. El contenido de ella, que son enzimas diversas, permitirá la digestión de membranas internas, y después poder fusionarse con la membrana plasmática del oocito. Vamos a ver lo que es la reacción cortical. La interacción del espermatozoide que ha sufrido ya la reacción acrosómica y penetrado la cubierta con la membrana plasmática del óvulo, activa a este y le induce a iniciar una serie de cambios morfológicos y bioquímicos que permiten la fusión de las distintas membranas. La membrana plasmática del óvulo, la membrana acrosómica del espermatozoide y la membrana de los granos corticales del oocito. El receptor de la membrana acrosómica del espermio específico para la interacción con la membrana plasmática del óvulo está compuesto por una serie de proteínas que se llaman fertilinas. ¿Qué es la reacción de zona? En las condiciones fisiológicas, solo un espermatozoide se fusiona con la membrana y penetra dentro del oocito. La principal función de la exocitosis del contenido de los gránulos corticales es la de impedir la entrada de más de espermatozoides. ¿Cómo lo evita? En la especie humana, el bloqueo de la polispermia se debe principalmente a una reacción química en la zona interna de la zona pelúcida que provoca el endurecimiento de la misma y que es conocida como reacción de zona. Es decir, la reacción de zona se atribuye en gran medida a un entrecruzamiento de residuos de tiroxina catalizado por una peroxidasa de gránulos corticales. También se produce una proteólisis generando péptidos unidos fuertemente a la glicoproteína que convierte a la proteína cubierta de una malla impenetrable. Es decir, hay proteínas acá, en la zona externa del oocito, que van facilitando y dificultando a la vez la entrada. Pero nosotros no sabemos, hasta el momento, vamos a decirlo enseguida, por qué, habiendo tantos espermatozoides que tienen un tropismo para llegar al óvulo, ¿cómo puede ser que solo uno penetre? Se produce lo que se llama esta reacción de la zona, que se activan unas proteínas, no estamos hablando todavía de las proteínas de la fecundación, sino que todavía no se produce la fecundación, sino que son unas proteínas activadas que hacen una malla. Una vez que penetra uno de los espermatozoides, hay una señal química, no es tan instantánea como vamos a ver enseguida que hay otra reacción que es instantánea, que hace que un solo espermatozoide pueda penetrar, va más o menos a 1 micrón por segundo, más o menos la velocidad tiene varios micrones, la célula tiene como 300 micrones, la célula, el óvulo, como ha sido en la ovulación, el espermatozoide tiene 4 nada más, o sea que si nosotros imaginamos una proporción, podríamos decir que si esta habitación es el óvulo, el núcleo del óvulo podría ser el asiento de una silla, y la cabeza del espermatozoide una formación de este tipo, y tiene que atravesar encima una gran pared que es mucho más grande, que viene despacito, viene trabajándola, entonces estamos en este proceso. El proceso de fecundación se inicia con el reconocimiento específico. A ver, estamos en la reacción tropical, que dijimos, ¿no? Bueno, el reconocimiento específico e interacción de los gametos de los progenitores. La fecundación consiste, en primer lugar, en reunir el patrimonio de la especie precisamente por aportar cada progenitor un miembro de cada uno de los pares de cromosomas. En un diálogo molecular de los gametos, a través del cual se intercambian las señales necesarias para que se activen mutuamente en etapas sucesivas, y así se hace posible que la rotación paterna quede incorporada en el óvulo. Para ello es esencial que ambos gametos se encuentren en un estado de represión, o sea, los gametos tienen que estar reprimidos, silenciados, dormidos. Y que este bloqueo sea de tal naturaleza que la represión de cada uno sea eliminada por el otro. Por eso decíamos que se necesita uno al otro para poder activarse y desreprimirse este reconocimiento. Perdón, ¿qué creo que es un gameto? El gameto es la célula masculina y la célula femenina. El gameto es el espermatozoide. El gameto es el óvulo. La gónada es la glándula donde se produjo el espermatozoide en el testículo. Y el ovario es la gónada femenina donde se produjo el óvulo. Los gametos son las células que tienen lo más importante, el núcleo, que es lo que estamos tratando de ver qué se hace con ese núcleo. ¿A dónde va? ¿Qué va a mandar? Bien, esto es que se activen mutuamente y pongan en marcha los mecanismos moleculares derivados de la interacción o diálogo entre ambas células. Bueno, ahora viene algo muy interesante. De los procesos mencionados, hasta acá parece que pueden resaltarse 2, por las consecuencias que tienen. Primeramente, es de destacarse el reconocimiento especie específico que se produce al tocarse las células masculinas y femeninas. Se reconocen, se unen y siguen adelante en su tarea. En segundo lugar, se puede mencionar la importancia de la única penetración del espermatozoide, solo uno dentro del óvulo. Esto es posible por un aceleradísimo proceso iónico llamado onda de calcio que informa a toda la enorme célula del oocito de inmediato que ha sido penetrada y así cierra sus puertas. A su vez, esta onda de calcio, iniciada en el punto de entrada del espermatozoide, marcará los ejes del desarrollo del embrión. Esto recuérdenlo para enseguida. ¿Qué va a pasar? El espermatozoide toca este óvulo. Este es el óvulo. El espermatozoide penetra acá con este proceso que estamos diciendo, que es de unión de membranas. Ya vamos a ver un poquito más en detalle algunas imágenes. Pero en este momento se ha visto que se produce un altísimo gradiente instantáneo de calcio. Y ese gradiente de calcio, de una altísima concentración de calcio en este momento, empieza a difundirse hacia toda la célula. Estos son menos que milisegundos. Empieza y se va transmitiendo hasta que informa y avisa a toda la célula que algo ha pasado, que ha entrado el espermatozoide. De este modo, se sigue transmitiendo esta onda de calcio hasta que toda la célula queda informada. Es un gradiente, no es que se llene de calcio, es que llega una onda eléctrica, porque los iones son átomos que tienen una carga positiva o negativa, en este caso el calcio tiene una carga positiva, y ese calcio al moverse transmite corriente. Para una célula es prácticamente insensible para nosotros, pero hay un modo de medirla, ya vamos a ver qué hay, que es como si uno midiera un voltaje, un milivoltaje, como han visto que uno en los cargadores de los elementos que usamos de celular o demás, tienen corriente pero no nos hacen nada, y uno dice, ah, tienen usa 12 milivolts, 6 milivolts, bueno, aquí son muchos menos voltios, sí. Y esto hace que esta onda de calcio vayan los iones transmitiendo esta electricidad. ¿Esto qué es lo que ventaja tiene? Porque si ustedes recuerdan, habíamos visto recién que estaba el óvulo totalmente rodeado de espermatozoides, de gametos, tenemos un gameto femenino y el gameto masculino. Este es el mismo espermatozoide que va tratando de entrar desde ahí hasta acá, hasta que logra. Pero ¿qué pasa si no hubiera suficiente velocidad de información en ese óvulo? Si decimos que son más o menos 3 micras por segundo, si hay varios espermatozoides que están rodeando la corona radiata, podría pasar que el espermatozoide que entró todavía no le termine de avisar al otro en el otro lado, si tiene una distancia enorme. De eso se ayuda, de eso se sirve esta onda de calcio. Se había visto que había pasaba algo con el calcio y no se sabía qué pasa, qué era, por qué, qué importancia tenía. La importancia que tiene es que impide la poliespermia. Poliespermia es que entren varios espermatozoides. Entra uno, solamente uno. ¿Por qué? Porque al producirse esta onda de calcio, toda la célula, principalmente el núcleo, pero toda la célula se informa. La célula tiene el núcleo y un montón de otras cosas que se llaman organelas. También los cromosomas. Todos se informan y desde este instante dicen, algo cambió. ¿Qué cambió? Cambió el mundo de esta célula. Porque era una célula común, una célula que tenía un número de cromosomas, la mitad del número de cromosomas, y en un instante ha quedado duplicado en el momento de la singamia. Y no solo eso, sino que ahora toda la célula lo sabe y se ha ordenado a ese nuevo comando. Hay un nuevo comando celular en un instante. Esa es la importancia de esta onda de calcio. No se sabía hace mucho de esto. Eso es lo que quiero que sepan después de que se vayan. Porque esto era una novedad. Es una novedad que no se sabía hace unos años, poquito. Y después quiero que se vayan con otra novedad. Con esas dos novedades, por lo menos por mi parte. Ya les digo cuál es la otra. Algo lo dije en una frase recién acá, que es la onda de calcio iniciada en el punto de entrada del espermatozoide marcará los ejes del desarrollo del embrión. Ahora vamos. Bien. Durante el tiempo entonces, hay dos procesos que definen el cigoto como organismo o cuerpo. Es decir, una realidad que es mucho más que la mera suma de los materiales aportados por los progenitores para su concepción. Uno de los procesos es el cambio de la impronta parental de cada uno de los cromosomas paternos y maternos. Están los cromosomas paternos y maternos, pero han cambiado ahora su impronta. La impronta parental, las bases de citosina, de DNA que estén metiladas, ¿no?, son una etiqueta o marca de origen diferente, por tanto, en el material genético aportado por cada uno de los progenitores. Están los materiales, pero ahora la etiqueta es distinta. Durante el proceso de la fecundación, la impronta parental de cada gameto, o sea, de cada célula que decíamos masculina y femenina, cambia para dar paso a la impronta propia del cigoto. Es distinta. Así se asegura la naturaleza que los animales superiores sean necesariamente hijos de un padre y de una madre, ya que se exige que el texto de cada cigoto se confeccione con sus marcas propias, su impronta genética, a partir de las marcas que hereda de la impronta paterna y materna. Por otra parte, a lo largo del desarrollo, las marcas químicas que silencian genes van cambiando. Aparecen de esta manera órganos distintos por diferenciación de células, expresión o silenciamiento, diferencial de una misma dotación genética heredada en la concepción. Cada tipo de célula tiene su núcleo con un etiquetado propio y también los gametos masculinos o femeninos según el sexo del individuo. No solo han cambiado la etiqueta propia del padre y la madre, sino que ahora, además, las células que vayan derivándose de esta inicial van a tener un etiquetado también distinto de los padres progenitores, que también se va a transmitir a los gametos de estas nuevas células cuando se desarrolle y produzca gametos. Es decir, se va a transmitir un etiquetado nuevo. Este proceso es muy complejo en primates. De ahí una de las dificultades para poder llegar a clonar un individuo primate. Tomar un núcleo de una célula somática, que es de cualquier parte del cuerpo, y transferirla a un óvulo al que se le quita de suyo no es tan difícil. Pero lograr que esta célula se convierta en un verdadero cigoto capaz de desarrollarse a organismo solo se ha conseguido en alguna especie de mamífero, no en primates. Supone una barrera natural a la reproducción asexual o clonación que se da de forma natural en las especies de los mamíferos. La tecnología de la reproducción humana asistida conlleva forzar artificialmente la capacidad fecundante de los gametos, además de que no se encuentren estos en su hábitat propio. El déficit biológico de los hijos generados por las técnicas de fecundación artificial y las complicaciones humanas insuperadas, de hecho, ponen de manifiesto que ser padre o madre de un ser humano es de suyo personal y no meramente biológico, que parte sí de lo biológico y que sigue en la familia y en la sociedad. Actualmente la tecnología de la inducción de la pluripotencialidad es una técnica que, bueno, no nos vamos a introducir ahora. Otro proceso que ocurre durante la fecundación es el fenómeno de la polarización. Esto tiene que ver con lo que vamos a decir enseguida de los genes, de los genes. La polarización. ¿Qué es esto de la polarización? Una distribución asimétrica de los componentes intracelulares heredados del óvulo maduro. La localización excéntrica del núcleo en el óvulo permite la existencia de un polo que hereda el cigoto y amplía. En efecto, dicho polo determinará con la fecundación un plano que pasa por este polo y por otro polo creado precisamente por el punto de entrada del espermatozoide, donde la elevación de los niveles intracelulares de calcio es máxima. Está hablando de una cosa distinta a la que venimos diciendo. Dice que una vez que ha entrado el espermatozoide en el óvulo, hay un punto de una elevada o elevadísima concentración de calcio. Pero además, hay un dato celular, estructural, podríamos decir, de localización, que es el donde está el núcleo. El núcleo del óvulo puede estar en distintas zonas del óvulo. Generalmente uno dice en la zona central. Generalmente hay un ligero desplazamiento. Sin embargo, ese punto de localización de un núcleo y el punto de entrada del otro núcleo van a formar un plano. Un plano. ¿Y qué importancia tiene ese plano? Que ese plano va a ser un plano ecuatorial, que va a ser el que se va a respetar después en la primera división de celular. ¿Qué importancia tiene? Que es la novedad. Que la novedad es que hay planos que determinan ejes. ¿Talgo? En efecto, dicho polo determinará con la fecundación un plano que pasa por este polo y por el otro polo creado precisamente por el punto de entrada del espermatozoide, donde la elevación de los niveles intracelulares de calcio es máxima. La célula con el fenotipo cigoto está dotada de una organización celular y la constituyen una realidad propia y diferente de la realidad de los gametos o materiales biológicos de partida. Y es el cambio de los niveles de calcio en el medio intracelular lo que coordina armónicamente la constitución de esta realidad nueva o zigota. Es decir, genotipo y fenotipo, ¿qué son? Genotipo es el patrón genético que tiene, esta secuencia de base que decíamos. Pero el fenotipo es la expresión externa que es el resultado de esa lectura. Si uno dice el fenotipo de una persona, sería, puede ser el fenotipo de color del pelo, por ejemplo, es el resultado de una codificación genética previa de un genotipo. Todavía a esta altura no tenemos ningún pelo, pero otros lo vamos perdiendo. Pero el asunto es que el genotipo que tenemos en la célula inicial va a dar un fenotipo de cigoto. ¿Qué quiere decir? Las características de esa célula que además, desde el momento que entró el calcio, ordenó todo de un modo a trabajar en un sentido. Se origina una nueva información con la simetría o polarización. Hay una polaridad necesaria, porque si no hubiera una polaridad, es lo que se ve después, si no hay un polo o un eje que ordene estructuras, hay un caos. Hay un caos celular. Todas las estructuras, el núcleo y las estructuras que están dentro de la célula están trabajando, pero tienen que trabajar ordenadamente, y máxime ahora que entró el calcio y lo puso a trabajar en un sentido. Por ello, puede afirmarse que la célula con fenotipo cigoto es un viviente y no simplemente una célula viva. Ay, ten cuidado. ¿Qué quiere decir? Que hay células vivas que se multiplican. Una célula da dos, otra célula de nuevo da dos, ha seguido trabajando toda su vida hasta que ese tejido, esa célula muere. Sin embargo, acá pasa otra cosa. Es un ser viviente, es la única realidad unicelular totipotente, naturalmente capaz de desarrollarse a organismo completo. Esa es la diferencia. Esta célula que ha cambiado, que solita, con el tiempo, si la dejamos, y tiene sus nutrientes, nutrientes y tiempo, va a llegar ella a ser un individuo, un organismo completo. En efecto, la primera división da lugar a la aparición de dos células que se llaman blastómeros. Son esas dos que están ahí. Y estas otras dos que ya les cuento la experiencia, que es una experiencia interesante. Esos dos primeras células son blastómeros. Se llaman blastómeros hasta el estadio de 8 células. Sorprendentemente son desiguales. Parecían iguales, nosotros hasta hace poquito, hace pocos años, decíamos estadio de Mórula, y después de Gástrula, y eran dos células, cuatro células, ocho células, después decíamos, ya se las arreglan para diferenciarse, o ver, cada una va a saber cómo va a producir cada tejido, porque lo vemos, cada tejido tenía de un tipo celular, entonces, de algún modo, seguía un camino. Pero ahora se está viendo que no hay eso, que no son iguales, que son distintas. Y además, este eje ecuatorial inicial está dado, este plano, está dado por el inicio de ese puntito de entrada del espermatozoide con el núcleo del óvulo. La primera división da lugar a la aparición de dos células, blastómeros, son desiguales y con destino diferente del embrión. La que hereda el punto de entrada del espermio se divide antes que la otra. Lo hace ecuatorialmente y dará lugar a las células de la masa interna del blastocisto, el embrión de 5 días. Por el contrario, el otro blastómero se divide más tarde y su progenie dará origen al trofoblasto o capa externa del embrión de pocos días. Es decir, no solo no son iguales, sino que tienen distinto tamaño y tienen distinto mandato. Una va a formar lo que es propiamente los tejidos del embrión y la otra el soporte, el trofoblasto, la placenta, etc. Ya les cuento la experiencia esa. Los blastómeros originados en la primera división no son no solo desiguales entre sí, sino que además lo son respecto al cigoto del que proceden. Poseen en su membrana componentes moleculares, pegamentos, a través de los que las dos células interaccionan específicamente constituyendo una unidad orgánica bicelular. La interacción o diálogo célula-célula da lugar a la activación de los caminos de señalización intracelulares, modificando el estado del genoma, y forman a cada una de las células de su identidad como parte de un todo bicelular. Este plano de división del cigoto determina el eje dorso-ventral del embrión y su perpendicular y cabeza-cola. Es decir, a ver si la fusión de las membranas se van a aburrir. Ahí estaba lo que les decía estos son estudios hechos en el embrión de ratón, donde se puede medir las distintas oscilaciones del calcio. Bueno, fíjense acá, esto también está hecho en ratón, cómo el desarrollo del embrión de ratón, dice, el huevo fertilizado con núcleos visiblemente femeninos, fíjense que arriba está donde entró el espermatozoide, el rojito y, el rosadito es el donde quedaron los pronúcleos, están ahí marcados, estos dos son los pronúcleos. ¿Eh? Acá están los dos pronúcleos, fíjense dónde se forma el eje. ¿Eh? Este entró el espermatozoide por acá, se unió, esto se llama zingamia, manda el núcleo que es el material genético masculino, y estaba acá, no está en el centro, está un poquito desplazado, pero se forma este eje. Fíjense cómo se mantiene. Y no solo eso, sino que esto va a dar una estabilización de tal modo del desarrollo que se va a formar un eje antero-posterior, es decir, lo que es cabeza y cola en el mamífero, un eje dorso-ventral, o sea, anterior y posterior, y un eje derecha-izquierda. Esos tres ejes están determinados desde el primer momento donde entró el espermatozoide. Eso no lo sabíamos. Es la segunda cosa que quiero decir. Entonces, en definitiva, yo creo que ya no me queda mucho más. Bueno, esto lo hizo una doctora, una polaca, que se llama la doctora Sernika Goetz. Fíjense que acá está hasta la colita del espermatozoide. La tiñó. Tiñó una célula con un color, el blastómero inicial, estos son los dos blastómeros. Ya Jérôme Lejeune había dado, un francés genetista extraordinario, había dado un estadio de tres células que era muy fugaz. Él decía que había, nosotros decíamos que había un estadio de 2, 4, 8, y él dice, hay uno de 3. ¿Cómo de 3 hizo 2? A 4. 8. ¿Dónde está el de 3? Justamente, porque como tienen destinos diferentes, esto es lo que va a hacer el embrión. Ella tiñó esta célula con aceite de oliva, esto es colorante, y vio que este estadio de 3 células es muy importante, porque ese estadio de 3 células está empezando a nutrir lo que propiamente va a ser el embrión. Y es la mesa de la masa celular interna. Y esto va a ser lo que decíamos recién, tejido de soporte. Estas son células totipotentes, es decir, tienen capacidad de engendrar cualquier tejido del organismo humano o del mamífero, lo cual requiere cierto cuidado en la manipulación o lo que se hace en las técnicas de fertilización in vitro, que es tocarlas, llevarla, pipetearla, expulsarla, aspirarla. Bien, entonces, para ir terminando, me parece que ya estamos más pasados. Podemos decir que el diseño corporal de los mamíferos comienza a ser determinado a partir del momento de la concepción. Dice Helen Pearson en Nature, su destino es el cuerpo, comienza en el primer instante. Acá habíamos puesto, acá, en esta imagen acá arriba, Ella es otra investigadora, esta, Pearson, comienza en el primer instante del día 1. Esto implica un cambio sorprendente en el pensamiento embriológico. El mundo del embrión, el mundo nuestro de cada ser humano, fue formado en las primeras 24 horas después de la concepción. ¿De dónde saldrá su cabeza y sus pies? ¿De qué lado se formará su espalda y de cuál su estómago? Se estuvo definiendo los minutos y horas posteriores a la unión del espermatozoide y el óvulo. Unos pocos años atrás, esta declaración habría sido considerada una herejía científica. Se pensaba que los embriones de los mamíferos pasaban sus primeros días como un conjunto de células indistintas. Solo más tarde, en el momento de la implantación en la pared del útero, se pensaba que las células adquirían destinos diferentes determinando su posición en el cuerpo futuro. Pero al marcar puntos específicos en los cigotos de mamíferos poco después de la fertilización, ahora se ha demostrado que terminan en puntos previsibles en el embrión. En lugar de ser una esfera tonta o ingenua, el osito parece que el cigoto, recién fertilizado, tiene un eje arriba-abajo definido que determina el eje equivalente del embrión futuro. Además, se afirma que el punto del cigoto en el cual ingresa el espermatozoide determina dónde ocurra la primera división celular y las dos resultantes ya tienen una predisposición hacia destinos diferentes. Bueno, entonces, creo que está suficiente para no morirnos ni respirar tanto. ¿Qué nos queda a nosotros de esto? Para mí fue una novedad cuando leí que había una determinación de ejes planos. No lo había leído hasta hace tiempo cuando lo descubrí. Porque es cierto que nosotros sabíamos que había un material genético, que había una orden molecular, que las bases púricas y pirimídicas, que son las que están en el genoma, eran las que comandaban, pero no sabíamos que había tal determinación en la célula. Hay una determinación tal que la da la onda de calcio. Creo que no hay nada más para darle. Bueno, esto para otro día dejamos cómo se comunican. Eso es bonito, el ver los genes que tienen que ver con el inicio ya. Ya está determinado porque es necesario que sea así para tener un orden. No habíamos visto que la determinación fuera de tal modo producida por esta famosa onda de calcio. Cuando se profundizó en la onda de calcio, esta es la que manda. ¿Cómo se manda dentro de una célula? ¿Cómo se hace para mandar dentro de una célula? Se manda así, a través de la química. La química instantánea produce una altísima concentración en una onda. Bonito que la onda no es que se mantiene la concentración, es un pico que sube y baja de lo que se transmite. Ese pico y esa orden es la que va a permitir esto. Bueno, sí, ¿cuál es la respuesta? ¿Eso que está ahí en la foto del óvulo? ¿Cuál? Eso que está ahí. Sí, sí. Eso es en realidad un detector eléctrico que tiene el óvulo. Está bien, pero es el tamaño, es el óvulo. Es el óvulo en distintos instantes, en secuencias de tiempo. Y cuando dice que entro en el espermatozoide y dispara el del calcio, sí. ¿De dónde viene el calcio ese? Y vamos, seguiremos investigando, no sabemos. Hay estructuras, seguramente el calcio está, pero como está en la sangre, está de distintos modos. El calcio habitualmente está complejado, hay estructuras químicas que lo complejan y lo ocultan. De hecho, cuando nosotros queremos hacer un análisis de calcio, tenemos que tener cierto cuidado para que otra sustancia no esté presente porque lo secuestra. Está, pero no nos permite ver. Entonces, probablemente hay estructuras que tienen el calcio y que la onda de calcio lo que hace es desacomplejarlo y liberarlo. Entonces, al estar liberado, como es un catión con carga, aumenta muchísimo la carga. Y esa pregunta, usted dice que eso es el calcio, supongo que por tiempo, eso no es una difusión del átomo, del ion de calcio estrictamente, sino que es eléctrico. Es eléctrico, pero es una medición eléctrica. Eso lo dispara. Eso es lo que no me queda claro. ¿Eso es un pulso eléctrico que se transmite por iones o es el calcio exactamente que está difundiendo también? Yo creo que es la difusión del calcio que transmite la corriente. ¿Y eso qué tiempo tiene característico? Milisegundos. ¿Y en cuánto? ¿En 300 micrones, más o menos? Sí, más o menos. Eso probablemente sea en el tiempo que transportan. Fíjate que para transmitir un impulso nervioso que nosotros tenemos desde la neurona, una sinapsis, hay neuronas que pueden tener medio metro o un metro, hay una despolarización. La membrana de la sinapsis, la membrana está cubierta por una capa de mielina, que es un líquido neutro, como si fuera un cable de goma. Ese cable impide la transmisión eléctrica. Pero cuando se produce un impulso nervioso, el impulso lo que hace es despolarizar la membrana, es una onda parecida. No es de calcio, sino que se produce una transmisión eléctrica que despolariza y repolariza hasta que llega a otra membrana, a otra neurona, donde hay una sinapsis que la unión. Y eso es todo eléctrico. Entonces vos, por ejemplo, si le haces un metro y medio, así fue y volvió. ¿Cuánto duró? Y aquí una décima de un segundo. ¿Y cuánto pasó entre las células? Y son un espacio de tiempo. Y la última pregunta que le dejo. Cuando siempre un episodio dice que dispara la onda, esta onda de calcio. Pero lo de calcio, ¿qué es lo que produce en el resto de los espermatozoides que tratan de entrar para que no entren? ¿O qué es lo que cambia en ese óvulo para que no pueda entrar el próximo? ¿O por qué entra eventualmente un segundo y produce un gemelo, digamos? Sí, hay unas estructuras proteínicas que tienen. Las células, uno las dibuja así, o las mira así, pero las estructuras de las células son fosfolipídicas con una cantidad enorme de canales. Canales con bombas de sodio, de potasio, de fósforo, algunas son contragradientes, es decir, aún a concentraciones distintas, mandan iones afuera o líquido. Todo eso está lleno de canales. Todo eso se maneja por cargas eléctricas y estructuras complementarias. Lo que debe suceder acá es que el calcio o la onda eléctrica, hace que las estructuras cambien los poros. Los poros que son permeables se hagan impermeables. Las estructuras que estaban dispuestas de un modo se hagan inefectivas. Las proteínas que estaban, las proteínas funcionan a nivel de las membranas por receptores. Los medicamentos que uno toma, ¿qué medicamento? No es que funcione en la célula, convence, ¿no? Lo que tiene es un receptor. Y ese receptor tiene una colita que cuando lo toca el receptor, como si fuera una llave y una cerradura que encaja, este receptor del otro lado manda una orden química para adentro. Entonces, todos esos procesos son procesos de estructuras que cambian con las cargas, eléctricas. De hecho, las proteínas que vimos al principio, estas proteínas que vimos acá al principio, estas tan grandotas acá, tienen una enorme cantidad de cargas. Además de, por eso decimos que algunas son polares o apolares. Los lípidos son generalmente apolares. Y lo que es disuelto en agua son polares. Entonces, las estructuras tienen que ver con las cargas. Seguramente la carga eléctrica con ese golpazo es como un chicotazo que le da. Entonces es una información que está la célula preparada para eso. Lo que pasa es que está esperando la orden. Viendo la orden, se activa. Fernando, ¿y si, cuál es el momento exacto entonces de la concepción? Yo diría que es el inicio de la onda de calcio. Porque ahí es cuando la membrana del espermatozoide se une con la membrana del óvulo y se abre. Entonces descarga el material. No es que lo penetra o lo rompe, rompió todo lo anterior para pasar, pero las membranas se cuidan para no romper la célula. Entonces, como son membranas especie específico, todas las membranas de las células plasmáticas humanas son humanas. Entonces, la de la mamá y el papá son humanas. Y es como que se abrazara el espermatozoide con su membrana, con la membrana de la madre. Y se hace una unidad y manda el material hacia adentro. Ese momento se llama singamia. Todavía no se unieron ni se intercambiaron el material genético, porque para eso tienen que enfrentarse, tienen que entrecruzarse, es después. Pero en ese primer momento ya está la orden de un individuo nuevo con un proceso nuevo. Y es infantil. Y diría, porque ¿cuánto puede pasar en esta onda de calcio de llegar de una punta a la otra? Hay algunas mediciones ahí de segundos. Bueno, cuando llega al otro lado, vamos a decir. Si la onda de calcio, ¿cuánto tarda? Vamos a empezar a discutir en milisegundos y bueno, discutamos. Si un instante será cuando llega al otro lado. El ADN comienza a replegarse, se empieza a compactar. Así se ve en el microscopio electrónico, que son los microscopios más poderosos que hay hoy en día, y así se ve el microscopio óptico. Esto es lo que hay en una sola célula. Esto es lo que yo veo, una sola célula, 46 cromosomas. Si yo a estos cromosomas los someto a trixina, a una sustancia química, me aparece esto, que es lo mismo pero con banditas, que me sirve para reconocer cada pedazo de cada cromosoma, nada más que para eso. Entonces, para ver un poquito mejor, pongámosle que yo los recorto, los ordeno y los pego a lo que hay en una sola célula. Entonces voy a obtener lo que se llama cariotipos. Este es el cariotipo de una mujer y ese es el cariotipo de un varón. Eso es lo que tenemos en cada célula del organismo, cada uno de nosotros, y en todas las células de nuestro organismo, 46 cromosomas. ¿Qué pasa? Tenemos de apares esta. ¿Por qué? Porque una información va a venir de la madre y otra información va a venir del padre. O sea, para una misma, hagamos el ejemplo a grosso modo. Acá está la información para el color de ojos, por ejemplo. Bueno, tenemos dos veces esa información y diferente, porque una va a venir de mi mamá y otra va a venir de mi papá. Este es el par sexual. Esto va a determinar el sexo. Si tengo dos cromosomas iguales, dos X es una mujer. Si tengo un X y un Y, es un varón. El Y es fundamental para la determinación del sexo. La presencia del cromosoma Y es el que a mí me va a producir un varón. La ausencia del cromosoma Y va a determinar una mujer. Este es el cromosoma X, es el microscopio electrónico, este es el Y. ¿Ven qué diferencia hay en tamaño y cantidad de ADN, ¿no? Este es un dibujo con las respectivas zonas del cromosoma X y este es del cromosoma Y. Esta zona es muy importante donde está el SRI, que la información que tiene acá es la que apenas se produce la fertilización ya va a generar toda una cascada de eventos que tan solo la presencia de ese gen va a generar todas las dimorfias sexuales que después vamos a ver. O sea, el varón va a ser más alto, va a tener más fuerza, va a tener todo un desarrollo en su madurez de las gonadas masculinas, de los testículos, que va a terminar en los espermatozoides en su maduración. La ausencia de cromosoma Y va a determinar el desarrollo de todas las estructuras femeninas, del óvulo, de todas las estructuras físicas típicas de la mujer, y afecta a todo el organismo. Yo no sé si vieron cuando van a un laboratorio que te dicen valores normales para las mujeres tanto, para los hombres tanto. Eso es porque el gen, el cromosoma Y ya fue cambiando un montón de cosas químicas que vos vas a tener más. La testosterona va a ir modificando el desarrollo de los músculos, de todo el organismo, tanto que hasta el cerebro, el desarrollo del cerebro es distinto. Las áreas que se van a desarrollar son diferentes, la forma de pensar termina siendo diferente, de hecho las mujeres hablan más que los hombres, y Pilar Sorbo tiene trabajo gracias a eso. Podemos hablar un montón de las grandes diferencias que hay, ¿no? Le tengo una consulta. ¿Por qué pusiste las barritas estas de los cromosomas? Pues de siempre iban en parejas, pero cuando dibujaste la XX, en el caso de la mujer estaba, se veía una sola. ¿Dónde? ¿O estaban separadas? ¿Te vas atrás? Más. Ahí. El X, o sea, todos todo están en pareja, pero el X y están separados. Ah, no, se está, el 23, ¿no? Está armado. El 23, no, el X no tiene nada. Este es un par. Acá está, no, pues, están siempre juntos. Sí, siempre juntos es una forma de decir, adentro de las células. Esto porque yo lo recorté de lo original y lo pegué de una forma que a mí me es cómoda. Pero vos imaginate que en la célula estaban. De cierto modo bastante desarrollado, o sea, no es que están todo el tiempo juntos los cromosomas, salvo el momento de la división, que se ponen todos los pares, se enfrentan y después va a ir uno para uno y uno para el otro, uno para uno, uno para el otro, los pares, así quedan parejas de información entre los dos. Y ahí sí. Entonces, esos 47 siempre más o menos separados. ¿Y por qué lo pones juntos? Yo lo que entendía era que decían, uno viene del padre y uno viene de la madre. Es una forma para ordenarse uno mismo lo que hay dentro del organismo. O sea, esto es lo que se ve en una célula. ¿Sí? Normalmente eso está abierto y está copiándose distintas partes de lo que viene, perdón, lo que viene el padre y la madre se combinan en el inicio, en el cigoto. Después ya son propiamente del individuo y se multiplican. Sí. Solamente se multiplican en adelante para siempre. Ya están. Yo lo puse, es una forma de ordenarlo, digamos, para entendimiento humano, pero no es que vos en una célula vas a encontrar todos los pares juntitos así ordenaditos. Es para el entendimiento del uno, bueno, el uno está bien, el par uno está bien, el par uno está bien. Bueno, a ver. Bueno, acá tenemos un esquema de cuando se producen los espermatozoides y los óvulos. Acá tienen un esquema de un espermatozoide. Tienen en la cola esta zona que le da la energía para la reproducción. La cabeza, que es donde lleva el núcleo con la información genética, y el acrosoma, que es donde están las enzimas necesarias para ir penetrando toda la luna, ¿no? En su viaje hacia el óvulo. Este es el óvulo que tiene distintas membranas que lo protegen. En su inicio hay unas células madres que por divisiones sucesivas van a ir originando espermatozoides. Esta tiene 46 cromosomas. Esta también. Cuando se termina, tiene la mitad. ¿Por qué? Imagínense, si yo tengo 46 cromosomas y los espermatozoides tienen 46 y el óvulo 46, mi hijo tendría 92. Y así, cada generación, a esta altura, tendríamos más cromosomas que otra cosa. Muy sabia la naturaleza, lo que hace es divide. Entonces se reduce a la mitad. Entonces nuestro hijo va a tener el mismo número que nosotros. La característica es que cuando se divide, toma al azar de cada par de cromosomas uno de cada par, uno al azar. Entonces, al tomar al azar los cromosomas y además entre ellos mismos, hay intercambios previos a la división, cosa que si comienza, póngale, este es un par, este es otro par. Empiezan a entremezclarse entre sí, luego se terminan separando, forman todas las mezclas diferentes, por las distintas mezclas que ocurren previo a la división. Entonces, ¿qué ocurre? Todas las gametas son totalmente diferentes. Y entonces, ¿qué ocurre con esto? El nuevo individuo, el que se va a formar después de la fertilización, va a tener una combinación genética totalmente nueva. Nueva, única, y que no se va a poder repetir. ¿Por qué? Porque la información que hay en cada gen va a ser totalmente diferente. Si acá yo tengo un pedazo de ADN que es para el color de pelo, va a ser totalmente nueva, diferente por todos los intercambios como previamente. Si esto para el desarrollo de los dientes, vuelta para la proteína. A ver, sí. O sea que sí, a ver si entendemos lo que estás diciendo. O sea que las gametas de un, los espermatozoides de un individuo no son idénticos entre sí. No. y los óvulos de una mujer no son idénticos entre sí. De modo que un mismo padre y una misma madre con varios hijos van a tener intercambios genéticos en el momento de la fecundación diferente. No es que, está bien que el patrimonio del padre y de la madre, como decimos, padre y madre, saldrán parecidos, pero salen distintos, muy distintos, porque cada uno de la gameta tiene, por supuesto que no van a ser tan distintos como si fueran del vecino, porque es otro. Pero sí es muy probable que sean suficientemente distintos entre sí, porque los gametos están en el desarrollo distintos, generados de forma distinta. Y al intercruzarse, hay otro paso más de otra probabilidad distinta. Es más, entre hermanos pueden ser muy diferentes, porque justo tomaron las combinaciones opuestas y distintas. Para el individuo, ¿no? Aún siendo los mismos padres. Entonces, cuando se hace la huella genética, esa famosa huella que cuando nadie sabe quién fue el ladrón, quién fue el asesino, si es el padre, la madre, eso que te marca desde el nacimiento quién sos vos, eso que se usa tanto en los juicios, tanto en tantos lados, esa huella genética se puede identificar desde el mismo momento de la fecundación. Desde ya de la fecundación uno puede decir, esta es la huella genética del individuo, estas son sus características genéticas, a partir de ahí no las va a perder más, ni siquiera hasta después de muerto, porque después de muerto todavía se puede seguir averiguando cuál es su huella genética y quién era esa persona. Bueno, entonces en conclusión, desde el punto de vista genético, desde el mismo momento de la fecundación se forma un individuo, que tiene propiedades únicas, irrepetibles y con una huella genética que lo va a identificar toda su vida. Bueno, y ahora quiero compartir una pequeña película, un pequeño video. Solo le quería aclarar que el feto ovario se produce la ovulación, ya entra en la trompa de Falopio, la fertilización se produce generalmente en esta etapa. Esto va a viajar a través de este recorrido hasta que llega al útero y se anida ahí en el tiempo. ¿No? Ahí está más o menos marcados los días, los tiempos. Es para que puedan aprovechar un poco más la película. Que lo que quiero que más aprovechen de la película es la idea de que es toda una continuidad el desarrollo del individuo. Uno no puede decir, bueno, es una persona a partir del momento que tiene corazón. O es una persona a partir del momento que el electroencefalograma da con un adulto. O es una persona... O sea, es todo un crecimiento, un desarrollo, todo una continuidad. Entonces, ahora les quería pasar la película. Bueno, hasta acá llegamos.